Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Confirmaron el procesamiento de Alejandro Blanco, abogado y director de la Biblioteca del Poder Judicial, acusado de abuso sexual a una niña de 7 años. La madre de la niña de 7 años contó que estaban realizando una tarea sobre educación sexual integral y su hija contó que ya conocía los genitales masculinos porque el hombre que trabajaba en el mismo lugar que su madre se lo mostraba en uno de los cuartos del lugar. La abogada de la familia, doctora Marcela Canesine, nos contó detalles de la causa. Nosotros habíamos pedido con el doctor Menapace, que somos los defensores de la niña, el cambio de carátula para corrupción de menores, porque para nosotros entraría dentro de ese tipo penal por la reiteración de los actos, la edad de la niña, la preparación intelectual, digamos, que tiene el abogado Blanco, ¿no? Y el cargo que ocupaba, lo cual no se nos denegó. Pero eso no quiere decir que nosotros no insistamos eso en el juicio La oral. abogada nuevamente pedirá el cambio de carátula, agregando corrupción de menores. Es un abuso sexual sin acceso carnal, simple, ¿sí? Pero para nosotros entraría en la corrupción de menores, a criterio nuestro. Eso Y le iba lo a... que se ratificó fue el procesamiento del señor Blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan dos pruebas pendientes. Una es nuestra pericia psicológica de parte con el demandado, con el imputado, y una pericia más a la menor. La niña está recibiendo asistencia psicológica particular. La mamá y la familia angustiadas, eso es inexplicable. Y la niña sigue con su tratamiento psicológico y a medida que pasa el tiempo es como que no quería que se toque el tema. Alejandro Blanco se encuentra actualmente procesado, pero en libertad. Él mismo tiene un sumario administrativo suspendido de sus funciones, pero sigue percibiendo sus haberes. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.